primer lugar quiero agradeceros de verdad, y sé que esto es muy típico, pero estéis aquí sin luz, no estamos para nada miserables, pero os quiero agradecer el interés por este tipo de temas. La verdad, soy psiquiatra forense. Hace prácticamente, pues no sé, casi 20 y tantos años, ¿no? Y he sido profe en la facultad, he trabajado en neurobiología y en todo tipo de cosas. Hasta hace relativamente pocos años, los que me conocéis, de hecho quedan rastros míos todavía por ahí en internet, en YouTube y todo esto, negaba sinceramente con toda contundencia el tema o los temas relacionados con las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? No es menos cierto que a pesar de haberlas negado, las negaba sobre la base científica. Mi tesis doctoral fue sobre temas de drogas y la verdad que tengo bastantes publicaciones relacionadas con ese tipo de cuestiones, ¿no? Enteógenos particularmente, es decir, drogas que tienen relación de alguna manera con los contactos, con el contacto o contactos divinos, véase ácido lisérgico, LSD, ¿no? Ayahuasca, peyote y todo otro tipo de sustancias. Debido a mi formación, siempre he tendido a explicar, en base obviamente a la formación que había recibido, todo este tipo de cuestiones. Voy a aprovechar una cosa que luego os explicaré de qué va. Si funciona y no se corta la electricidad, pero creo que lo vais a disfrutar a posteriori. Voy a conectar un aparato. Este se llama Cyberon. Y os explicaré después para qué sirve. Bueno, en líneas generales, es un aparato diseñado en la Universidad de Princeton y crea números al azar. Es un, algunos quizá lo conocéis, por lo menos para los que habéis interesado en el tema, ¿no? Genera miles y miles de números cada segundo, secuencias totalmente randomizadas. Os diré como curiosidad que el generar números al azar, el generar números aleatorios, como os estaba diciendo, es una cuestión ciertamente compleja. Hay fórmulas, de hecho es uno de los retos en muchos institutos de física, de matemáticas, etc. Porque no sé si sabéis que el azar como tal no existe. Lo que existe es no saber explicar las cuestiones que nosotros atribuimos al azar, como una bolita de lotería o cualquier otra cuestión que creemos que es al azar. Pero realmente si tuviésemos las fórmulas complejas, podríamos saber exactamente qué bolita va a salir. Entonces esto lo que hace es generar secuencias. Secuencias de una manera brutal, aceleradísima. Y tiene un software que lo que hace es que va viendo qué es lo que está sucediendo. Ahora os voy a enseñar una secuencia. ¿Diréis que tiene que ver todo esto con la experiencia cercana a la muerte? Luego veréis que todo tiene que ver con todo. Ahí lo podéis ver con mayor claridad. Hay una línea central de color amarilla y por el contrario hay unas curvas en la parte superior e inferior. Corresponde a una curva de Gauss, una curva estadística. Para los que no seáis de ciencias, os explicaré que cada vez que estos números que se están generando, que son esos picos que están más o menos siguiendo esta zona, la parte media, se encuentran dentro de las fronteras de estas curvas azules, quiere decir que el resultado es totalmente al azar. Por ende, es lo esperado. Por el contrario, si estas secuencias exceden los límites, ya sean superiores o inferiores, quiere decir que algo está influenciando sobre el aparato. Aunque pueda parecer mentira, esto se ha utilizado, lleva una serie de años. El modelo que tenéis aquí, el Cyberon, que tengo, la verdad que es el más moderno, y el software que lleva, que quizás sea lo interesante, es el mismo que utilizan ahora mismo en Princeton y en la Universidad Laurentiana de Ontario, que es con la que colaboro, en Canadá, en Ontario. Bueno, esto lo vamos a dejar ahí a su rollo, ¿vale? Luego vemos qué es lo que pasa. Vamos a empezar con la conferencia. El libro al otro lado del túnel, yo no estoy acostumbrado a escribir, como decía bien Javier, lo de los bestsellers, para nada. Nunca pretendí que fuese un bestseller. Y la verdad que bueno, sí, se ha vendido, se vende en muchísimos sitios, se vende en Sudamérica, en Portugal, en España, lleva 10 ediciones, pero lo que revela en el fondo no es otra cuestión que el interés de muchas personas hacia este tipo de temas, ¿no? Es decir, todos nos vamos a tener que enfrentar de una manera u otra a lo que es la muerte, Y en muchas ocasiones la cuestión no está tan clara de cómo ocurre o qué es lo que hay después. Y veremos además una serie de razones a ser posibles basadas desde la ciencia más profunda y en algunos casos desde la neurobiología más avanzada. Lo digo porque acerca de este tipo de cuestiones hay muchas aproximaciones que se pueden hacer. Sí, vale. En algunos casos, por ejemplo, bueno, Raymond Moody es el que prologa este libro, es amigo desde hace un tiempo, y bueno, Raymond, igual que muchos otros autores, no es menos cierto que ha escrito multitud de libros, aunque quizá la parte de neurobiología o la parte psiquiátrica es un poco más, más vaga a este respecto, ¿no? Hay quizá otros dos o tres autores a nivel mundial que sí han respetado ese tipo de cuestiones, como pueden ser Bruce Grayson en la Universidad de Pino Occidental o Jane Holden en la Universidad de North Texas, y algún otro, como Sam Parney a lo mejor en Nueva York, pero quizá los dos primeros sean los que de alguna manera intentan estudiar desde un punto de vista científico este tipo de cuestiones. Las causas, todo el mundo se lo puede imaginar, evidentemente, pero no crees que son tan claras en muchas ocasiones. Es decir, ni todo el mundo que ha tenido o se ha encontrado en un momento cercano a la muerte ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Y ocurre una cosa tremendamente paradójica. Hay personas que no se han encontrado en una experiencia aparentemente muy cercana a la muerte y por el contrario sí han experimentado la sintomatología. Ahora iremos viendo diversas historias. Entonces, ¿qué es lo que es? Por ejemplo, aquí tenéis a este modesto autor en un risco en Noruega, a pocos centímetros de la muerte, pero no tuve una experiencia cercana a la muerte. Es decir, te puede, por ejemplo, en un momento dado pasar un proyectil, una bala al lado de la cabeza y no tienes por qué tener una experiencia cercana a la muerte. O hacer un mal adelantamiento en carretera de esos típicos que parece que te hubieran matado y no tienes una experiencia cercana a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que realmente produce este tipo de cuestiones? ¿Qué es lo que, de alguna manera, detona una experiencia cercana a la muerte? Es bastante complejo y todavía, sinceramente, los mecanismos no están bien entendidos. Las más clásicas, sin lugar a dudas, son las que se encuentran, de alguna manera, en personas moribundas, en el lecho de muerte. Es decir, podemos quizá identificar la primera de las razones. La persona tiene una sensación subjetiva de que es muy probable que a raíz del proceso que está viviendo, que no tiene por qué ser, como he dicho, instantáneo, como en el caso de un proyectil que pasa al lado de la cabeza, que casi te han matado, sino que ve que se va encontrando cada vez más cerca, desde el punto de vista psicológico, a enfrentarse a este tipo de cuestiones. Pero la cosa tampoco está tan clara, ya veréis después que es un poquito más compleja. Por otro lado, hoy en día, en las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, en las unidades oncológicas, sobre todo también las de cardiología y multitud de personas, depende mucho de las estadísticas, porque no es tan exacto como que un 8% o un 10%. Depende, por ejemplo, dentro de las personas que han sufrido un accidente cardiovascular, aproximadamente hay estadísticas de hasta un 20% han tenido ECMs. Por el contrario, en otros universos de pacientes, tal solo se reduce a un 5%. Entonces, ¿qué es lo que puede provocarlo? Vamos a ir viendo algunas cuestiones. ¿Y por qué este tipo de cosas ha traído tanto? ¿Es un fenómeno realmente moderno? ¿Es realmente desde Raymond Moody, que en un momento determinado se comenzó a hablar de este tipo de cuestiones? Pues para nada. Ya, por ejemplo, Platón, en uno de sus libros, en el de la República particularmente, en el mito de Er, habla como un soldado que iba a ser incinerado en la vía funeraria, despierta de manera espontánea y relata que ha estado en un túnel, que ha visto antepasados, que ha visto a personas, etcétera, etcétera. Es decir, hace más de 2000 años ya se hablaba de experiencias cercanas a la muerte en libros hoy por hoy mundialmente reconocidos. Tenemos un libro muy interesante en España, que es toda Europa, la verdad, fue en su día el verdadero bestseller, que es el Ars Moriendi. Hay un ejemplar que he tenido entre mis manos en la biblioteca del Escorial. Está muy bien conservado, yo creo que muy pocas personas lo han tenido y han tenido el placer de leerlo. Está escrito en el siglo XV, en una época muy convulsa europea, debido evidentemente a la peste, a todas las enfermedades. La edad media en el siglo XV aproximadamente se encontraba en los 33 años, con lo cual es obvio que muchos morían a los 20, 25 y por supuesto muchos de los años, ¿no? Con lo cual la muerte, las personas estaban tremendamente familiarizadas con este tipo de cuestiones. Da consejos a Ars Moriendi para los moribundos, para preparar a las personas, para las familias también, de todo tipo. No es menos cierto que muchos son de tipo religioso, espiritual, pero también no es menos cierto que sin entender lo espiritual es muy difícil aproximarse a este tipo de cuestiones. Estamos hablando de lo espiritual mágico, y veremos también cómo la neurobiología y la ciencia, en el fondo, tiene bastante, mucho, bastante más magia de lo que hoy en día podríamos creer. Da muchísimos consejos tremendamente prácticos, como no llevar al amante cuando uno se está muriendo porque crea conflictos con la familia, o tampoco llevar niños que sean especialmente ruidosos, o... es un poco incómodo, sí. Y esta es una de las láminas que en un momento dado aparece. Estamos hablando del libro de Ars Moriendi y todo esto, ¿no? Entonces, la verdad, fue un bestseller y hasta hace relativamente poco, quizá entrado el siglo XX, la muerte constituía un tema de relativa conversación, ¿no? E incluso en el mundo occidental. Hoy por hoy se ha convertido en una serie de dificultades a la hora de poder conversar sobre ello, de poder hablar de una manera coloquial, con toda naturalidad. Se esconde a los niños, se esconde muchas veces, los adultos no quieren hablar de ello, intentan, dicen, cambia de tema, por favor, y vamos a hablar de otra cosa, como si atrajese de alguna manera la mala suerte, ¿no? Y para nada. Tenemos a Sir William Barrett, quizá fue el primero en el que en la época moderna comenzó a hablar de este tipo de cuestiones, ¿no? Fue miembro de la Real Sociedad, empezó ya a hablar a finales de este siglo XIX del efecto túnel, de las visiones, del más allá y todo este tipo de cuestiones, por las que incluso el propio Raymond Moody fue influenciado prácticamente 80 años después. Tenemos multitud de personas que han tenido experiencias a la muerte, bueno, por supuesto, Hemingway, Antonio Gala, Sito Pons, es decir, prácticamente, además me ocurre una cosa curiosa, como muchas personas saben, que es uno de los temas de interés, resulta bastante frecuente que después, a lo mejor de dar una conferencia, o incluso hasta por la calle, ¿no?, te para alguien y te dice, oye, pues tengo que contarte una cosa que me sucedió, ¿no? Incluso en hospitales, por ejemplo, te paran a veces una enfermera o un médico, o te cuenta alguna experiencia que ha tenido, es algo bastante más frecuente, pero no es menos cierto también que muchas veces las propias familias no saben. Me he encontrado con casos en que la propia esposa, la familia más inmediata o esposo, desconocen que la persona tiene una experiencia de la muerte, por miedo a ser tomados por locos, ¿no? Bueno, aquí tenemos una foto con Raymond Moody, y vamos a, de todos modos, a ver en qué consiste esta historia de la aproximación a la experiencia de cada uno. Creo que es interesante seguir algunos de los pasos, porque veremos al final que quizá haya explicación para algunos de ellos, pero hoy por hoy no es menos cierto que la ciencia no ha podido explicarlos todos a lo largo de dicha secuencia. En primer lugar, iniciemos este pequeño viaje a través de algo banal, un accidente. En ocasiones no tiene que ser gran cosa, un accidente casero. Hay pacientes que han recibido un accidente, por ejemplo, en una motocicleta, en un automóvil, un infarto de miocardio, o cualquier otro tipo de cuestión en el que la persona tenga una percepción de que puede estar en ese momento o que va a fallecer. Lo primero que suele ocurrir es un sonido de baja frecuencia, de aproximadamente 20 Hz, que es el umbral justamente inferior de las frecuencias más graves. Nos movemos aproximadamente en un abanico entre 20 y 20.000 Hz. Parecido, de alguna manera, a ese sonido que ocurre muchas veces en el silencio, ¿no? Ese sonido tan difícil muchas veces de percibir hoy en día en el mundo en el que vivimos, ¿no? Los que hayáis estado en un desierto, desierto de Atacama, ¿no?, paras el motor del coche, ¿no?, sitios muy solitarios, y de repente encuentras y hay un pitido que te inunda, un zumbido que inunda el cerebro. En definitiva, no hace otra cosa que limitar su expresión neurológica. Esto es algo que mucha gente desconoce, pero el cerebro está constantemente creando señales. Y además, si no las inventa. Si tienes un escotoma en el ojo, es decir, una parte de la retina que no ve, el cerebro se inventa muchas veces la parte que falta y la rellena de información. Si tienes en un momento dado sonidos que no identificas, el cerebro se inventa lo que la otra persona pudiera estar diciendo. Si no hay ningún sonido, el propio cerebro se inunda de sonidos imaginarios. Por eso que las personas mayores, cuando empiezan a perder facultades, empiezan a tener también muchas veces alucinaciones de tipo auditivo, de tipo visual. En el fondo, el cerebro es un gran volcán de impulsos y la mayor parte de los sistemas lo que hacen realmente es frenar esos impulsos. Cuando no se frenan adecuadamente, el cerebro entra en erupción. Se puede tener, por ejemplo, un ataque de tipo epiléptico. Estas frecuencias bajas, de aproximadamente unos 20, es lo primero que nota la persona, un zumbido que inunda. Y a continuación, después del zumbido, una sensación de bienestar, una sensación de encontrarse muy bien. Incluso, muchos dicen, extremadamente bien. Paradójicamente bien, porque hace unos momentos notabas que te estabas muriendo. Cualquiera de nosotros en este instante, si notase que está muriendo, lo primero que su intelecto le dice es que quizá entre en pánico. Pero por el contrario, las personas que dicen haber una experiencia cercana a la muerte, cuando notan que están muriéndose, les ocurre absolutamente todo lo contrario, sensación de placidez. Pudiera ser que las endorfinas tuvieran un papel importante en esta fase. Enseguida, una sensación de que el cuerpo no pesa, de que de alguna manera empieza a levitar, te desprendes del cuerpo. De manera inmediata, prácticamente, la sensación de atravesar objetos, escuchar conversaciones que aparentemente no se encuentran en ese mismo entorno físico, alteraciones de la temporalidad, cuando se retorna, no se puede decir si uno ha estado 5 minutos o 5 horas, desplazamientos instantáneos, los que hayáis tenido en un momento dado viajes astrales, desdoblamientos, o ese tipo de cuestiones, sabéis a lo que me estoy refiriendo, atravesar paredes, los sentidos están alterados, las emociones también. Las discapacidades se encuentran ausentes, los que en un momento dado eran parapléjicos ya no lo son, los que les faltaba un miembro no tienen plena función aparentemente de lo que es la sensación corporal de como existencia en sí mismo, ¿no? Hay la propia psiquiatría intenta de alguna manera establecer una serie de baremos a la hora de este tipo de cuestiones. Pero para que sea una idea, Bruce Grayson, el psiquiatra este de la Universidad de Virginia Occidental, identifica tres cuestiones. Unas autoscópicas, ¿no?, en las cuales la persona simplemente se ve. Es decir, como con sorpresa, además suele ser la expresión emocional más frecuentemente, se ve a sí misma, bueno, a sí misma, ve su cuerpo abandonado, o aparentemente abandonado. Pero sin ningún tipo de sensación trascendental en absoluto. Tan solo ve su cuerpo. Por lo cual lleva, evidentemente, a la sorpresa, incluso a la estupefacción, ¿no? Por el contrario, la mitad sí que dicen encontrarse en un mundo distinto. Puede ser por alteración de este tipo de emociones, quizá por alteración en un momento dado de lo que son los sentidos. Pero no es menos cierto que sí que hay una alteración acerca de esa percepción, ¿no? Y por el contrario, 17% prácticamente, una de cada cinco, sufre una mezcla a ratos de la trascendental y la autoscópica. Pero bueno, la propia psiquiatría se ha dado en ver un montón de cuestiones en relación a esto. La autoscopia, las experiencias extracorpóreas, la sensación, las OBF, sensación de que uno se encuentra fuera, a pesar de que no te ves fuera, pero sí tienes la percepción de que estás fuera. La autoscopia, el verse a sí mismo en un momento dado acompañado de la sensación, fenómenos que pueden tener relación con lo anterior, como son los de la parálisis del sueño, y luego unas que son primas hermanas de las anteriores, como las alucinaciones hipnagógicas, hipnopómpicas, corresponden a antes y justamente después de los extremos de ambos ciclos del sueño, ¿no? Esto es una cuestión que además llama mucho la atención, porque la persona, igual que las intromisiones REM, la persona se encuentra aparentemente despierta, con los ojos abiertos, teniendo percepción, igual que estamos ahora mismo viéndonos unos a otros, pero de repente en esas intromisiones de fase REM, es como cuando en las películas se sobrepone algo que es ficticio. Entonces tú estás con los ojos abiertos viendo la aparente realidad, pero se te cruzan los sueños. Con lo cual es sumamente complejo de diferenciar en esos momentos qué es lo que realmente pertenece al, valga la redundancia, aparente mundo real, y qué es lo que, por el contrario, pertenece al mundo onírico y neurobiológico que está fabricando ese tipo de cuestiones. El mismo fantasma, de alguna manera, también pertenece a todo este universo de percepciones, porque no podemos olvidar una cuestión obvia, y es que vivimos dentro de nuestro cerebro, lo demás es pura percepción. Tenemos aquí, por ejemplo, a Larsson, en el Instituto Karolinska, en Estocolmo, que se dedica a fabricar artificialmente experiencias extracorpóreas. Lo que hace es tocar a la persona con un rotulador, que lo podéis ver ahí en el pecho, y a la vez mueve este rotulador delante de esta cámara estereoscópica. La persona, a través de estos visores 3D, está viendo que se le acerca este rotulador y se le acompaña de la percepción de que está siendo tocado. Bien, al cabo de un rato de hacer este tipo de cuestiones, ya no hace falta tocarlo. Con que tan solo se acerque el rotulador a las cámaras y la persona vea que está siendo tocado, tiene la percepción en su cerebro de la cuestión de que estaba ocurriendo. Es decir, de alguna manera estamos falsificando la sensación corpórea de este sujeto frente a la estimulación externa. Esto es importante de entender. Es decir, se pueden reproducir este tipo de cuestiones, pero ahora, luego tendremos un coloquio y hablaremos sobre este tipo de cuestiones. El que se puedan reproducir, igual que hablábamos al inicio del casco de Dios, no quiere decir que necesariamente todo sea una falsificación de nuestro cerebro. Estos son los inputs, las entradas, los sensores que tiene el cerebro para poder explicar este tipo de cuestiones, lo que no excluye que además ocurran. Cuando ha pasado esta sensación extracorpórea, etcétera, etcétera, las etapas anteriores, entramos en lo que suele ser un túnel. El túnel, la verdad, que más bien es una luz que se agranda en algunos sitios, como en Asia, por ejemplo, no refieren para nada a un túnel, sino a una luz que se va acrecentando. Nuestra interpretación cultural lo que hace es presentarnos una etiqueta que luego se reinterpreta según, evidentemente, los conocimientos culturales que cada uno de nosotros tengamos. Primero es la etiqueta y luego es la interpretación. Hay personas que han referido que no solamente hay un túnel, sino que hay otros seres. Por ejemplo, recuerdo una paciente que refería que había manos que le ayudaban y tiraban a lo largo del túnel para, de alguna manera, progresar con mayor rapidez. Algunos se encuentran a seres en ese túnel, al final, muchas veces. A veces son conocidos, otras veces no son conocidos. Se encuentran, y aquí vienen quizá cuando comienzan en un momento dado algún tipo de cuestiones de más difícil explicación, se encuentran con ancestros, por ejemplo, que ellos aparentemente nunca han conocido, y sin embargo son depositarios de mensajes que luego, cuando retornan de su experiencia cercana a la muerte y lo explayan al resto de la familia, concuerdan con una serie de cuestiones que, a pesar de él haberlo desconocido, pues concuerdan con el conocimiento de la familia, de que el abuelo había muerto de tal manera, o, por ejemplo, una paciente, recuerdo que se refería a un traje muy particular de una supuesta abuela suya que nunca había conocido, y resultó que era el mismo traje con que había sido amortajada, enterrada, etc. Un tipo de aparentes coincidencias se dan con muchísima, pero muchísima frecuencia, mensajes, experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, en amigos, en familiares. Uno ha tenido experiencia cercana a la muerte y mientras se encuentra en ese túnel y conversando con personas, la conversación entre paréntesis siempre es de índole telepática, no es verbal. Hay una conversación sin utilizar palabras, sino con símbolos, con ideas, una conversación muy directa. Pues se da la circunstancia. De hecho, en el libro refiero a algún caso en el que, mientras estaba teniendo su experiencia cercana a la muerte, se ha encontrado con alguien que aparentemente estaba vivo. Y sin embargo, luego, al recuperarse, le ha contado a la familia que había fallecido durante esa experiencia cercana a la muerte. Es decir, habéis una coincidencia, ¿no? Un encuentro fugaz durante ese túnel. Los niños, por ejemplo, suelen ver a otros niños, se da el caso, aunque pueda parecer risible en algunos casos, de ver hasta mascotas, ver animalitos que han pertenecido a la familia, entidades, en definitiva, que en su momento estuvieron vivas y que, por el contrario, aparecen, ¿no? Es interesante decir, además, que esto se da en personas, ya sean creyentes, religiosas, no creyentes, ateos, agnósticos, incluso personas que han renegado de la religión. He mencionado en alguna ocasión algunas sectas, por ejemplo, judías, por ejemplo, que niegan este tipo de cuestiones, y a pesar de todo, aquellos que sufren un accidente en dichas sectas tienen también experiencias cercanas a la muerte. Se da prácticamente en todas las culturas, en los indios aborígenes sudamericanos, mapuches, araucanos, los hopis, asiáticos, etcétera, etcétera. Una vez transcurrido el túnel, también daros cuenta que muchas veces la persona no llega a tanto, sino que es revertido en un momento dado por el equipo médico o por, de una manera espontánea, ¿no? Pero suele haber un encuentro con entidades de tipo una luz. En ocasión, hay personas, sin embargo, que lo describen con multitud de detalle a este ser, ¿no? A este ente. La verdad que todo concuerda con descripciones de las que todos hemos escuchado desde que éramos niños, de las entidades máximas, ¿no? Dentro de las deidades, de Dios y este tipo de cuestiones. Sin embargo, siempre queda la duda de si fue el primero, el huevo o la gallina, ¿no? Hasta el punto que en muchas ocasiones he pensado, creo que lo dije en los otros encuentros, que quizás sea lo contrario. Personas que hace miles de años tuvieron experiencia cercana a la muerte, al volver, relataron este tipo de cuestiones en sus aldeas, y los escribas religiosos también recogieron este tipo de expresiones, este tipo de experiencias. Es decir, ¿realmente vivimos este tipo de cuestiones porque culturalmente estamos influenciados? ¿O por el contrario, nuestra cultura está escrita y está basada en este tipo de experiencias? He aquí quizá lo interesante. Quizá me inclinaría por la segunda opción, en el sentido que hay culturas en las que muchas veces no tiene que ver exactamente, o no tienen una formación, una estructura religiosa, sin embargo, a pesar de todo, se da la misma estructura. Insisto que luego la interpretación de ella es lo que cambia. La figura en un momento dado luminosa para el cristiano, evidentemente, es Jesucristo, para el musulmán, evidentemente, es el profeta, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que ocurre esto, la temporalidad se encuentra ya totalmente alterada. Las cosas empiezan a aparecer mucho más rápido, empiezan a volar. Hay personas incluso que tienen una experiencia de temporalidad tan tremendamente alterada que durante su coma, luego hablaremos acerca de ello, durante este coma, que puede ser de horas, en ocasiones de días o de meses, tienen experiencias en cuanto a minutos que se convierten en días, se convierten incluso en meses. Hay pacientes, por ejemplo, que hemos tenido que han estado en coma horas y, sin embargo, cuando han vuelto, la experiencia era tan rica que parecía que hubiesen estado meses en coma por la acumulación de contenidos, de descripciones, etcétera, etcétera. Donde se puede medir eso, y es uno de los estudios que también vuelco en el libro, justamente es en el Golden Gate. Digo, ¿por qué el Golden Gate? Pues es un sitio donde se ha tirado mucha gente. Entonces conocemos la distancia exacta entre, evidentemente, el propio Golden Gate, que es aproximadamente como un edificio de unos 15 pisos, y la superficie del agua. Entonces sabemos lo que tarda alguien en caer y lo que puede vivir exactamente durante esos aproximadamente 3 segundos en los que tarda finalmente en llegar, 3-4 segundos en llegar a la superficie del agua. Y ahí nos encontramos con una serie de cuestiones muy interesantes. Hay uno de los estudios, quizá es fantástico, se refiere prácticamente a una veintena de supervivientes que fueron entrevistados. No todos ellos han tenido experiencias cercanas a la muerte, pero es curioso, gran parte de ellos sí que las habían tenido, prácticamente la mayoría. Y esto es interesante en particular respecto a esta temporalidad, ¿no? Desde niños hemos escuchado que cuando morimos, muchas veces como que pasa toda nuestra vida por delante y de una manera tremendamente rápida. El estudio de estos supervivientes ha concluido con que es así. Pasa todo lo que hemos vivido, aparentemente, o aquellas cosas más importantes, en poquísimos segundos. Para nuestra temporalidad, esto es inaceptable. Sin embargo, para la temporalidad en que está teniendo una experiencia cercana a la muerte, es la forma como ocurre. Algunas personas incluso hablan, a pesar de haber tenido una experiencia cercana a la muerte de poquísimos minutos, cómo han rememorado su vida absolutamente hasta el máximo detalle. Es totalmente incongruente con lo que conocemos del cerebro al día de hoy, pero es lo que han experimentado gran parte de las personas. Imaginemos rememorar toda la vida hasta el máximo detalle. Por razones obvias, llevaría prácticamente la misma vida que ha llevado hasta ese mismo instante, con lo cual es totalmente contradictorio. Pero es así. Es una memoria panorámica que se mueve a gran velocidad. Hay personas que expresan que tienen como en fotogramas, como las mejores escenas de mi vida, sin ningún esfuerzo consciente. Es decir, no hace falta que la persona de alguna manera tenga que esforzarse. ¿Qué ocurrió en aquel verano del año 2003? Un ejemplo, ¿no? Sino que las imágenes acuden por sí solas a la memoria. Hay una realidad oscurecida por la propia memoria en sí. Es decir, la persona se acuerda, sobre todo muchas veces, de estadios iniciales de su vida. No necesariamente como ahora mismo. En general nos podemos acordar de lo que hicimos a lo mejor este verano, pero no lo hicimos hace 20 años. La temporalidad, como he dicho, está totalmente borrada. Es muy importante que la memoria no es tanto gráfica, no solamente en cuanto a imágenes, sino también a emociones. Es decir, que la persona vive estas imágenes acompañado sobre todo de esas emociones que le acompañaron también en cada una de las imágenes. Muy curioso lo de destellos del futuro. Es frecuentísimo. Cuando vuelve la persona no solamente cuenta cosas de su vida, sino de cuestiones que van a suceder en el futuro. Es como si la temporalidad hubiese tenido un verdadero bucle y de alguna manera fallara ese software y tuviese esas baches, ¿no?, en el tiempo. Melancolía, muchas veces la tristeza, y lo que os he dicho antes, que es, aunque pueda ser prácticamente toda la vida, ocurre todo de una manera, pues imaginaos, esos 3 segundos, 4 segundos en los que tardaban en caer desde el puente. Aparte de eso, hay escenas habitualmente, una vez que has atravesado el túnel, que te has encontrado con esa familia, con las personas que te querían y que ya han fallecido, etc. Luego, es muy frecuente las visiones de gran belleza, muchas veces de un contenido tremendamente onírico, la verdad, es decir, escenas pues muy llamativas, ¿no?, respecto a esto. Podemos hablar quizá al final del coloquio acerca de las experiencias infernales, que también se da en un porcentaje que no es desdeñable de muchas personas que no se dicen a la muerte, que no todo siempre está bonito. La vuelta tiene unas connotaciones realmente importantes. En Holanda, por ejemplo, conocí un grupo que se dedica justamente a hacer terapia a las personas que han tenido experiencia cercana a la muerte, porque no todo el mundo las vive con tanta alegría, la vuelta me refiero, ¿no?, sino que muchas veces acompañado de suma tristeza, de no haberse quedado allí. De hecho, la nostalgia en gran parte de los pacientes subsiste durante muchos años, y en algunos casos me atrevería a decir el resto de la vida. Es decir, ¿no?, se pierde, es verdad, el miedo a la muerte por esa razón, pero no es menos cierto que lo que se pierde muchas veces es el miedo a la vida. Porque la persona, de alguna manera, ve la muerte en una perspectiva totalmente distinta. Hay muchos episodios depresivos que requieren asistencia por parte de psicólogos o de psiquiatras, como trata este grupo holandés, por ejemplo. Causas. ¿Por qué puede ocurrir esto? Si nos ponemos duros desde el punto de vista científico, quizá expectativas. Es decir, creemos que eso es lo que puede ocurrir, y por ende, cuando nos encontramos ante tal situación, nuestro cerebro, que está preprogramado, pues hace que ocurra. Son las expectativas. Drogas terapéuticas. Se utilizan muchísimas drogas, como el fentanilo, por ejemplo. Se utilizan muchos fármacos en el hospital. Sin embargo, los mejores estudios niegan que sea justamente por la utilización de fármacos. Es uno de los factores que yo, antes de liarme a investigar sobre ciertas cuestiones, alegaba que quizá fuese uno de los detonantes. Por el contrario, la mayor parte de las personas que han tenido experiencia de la muerte todavía no habían recibido ningún tipo de fármaco. Incluso, más aún, los fármacos, hay una relación estadística totalmente contraria. Aquellos que están tremendamente sedados no tienen con tanta frecuencia experiencia de la muerte. Luego veremos a algunos de los autores, por ejemplo, que se dedican al estudio de los microtúbulos. Los microtúbulos son las estructuras dentro de las células. A su vez, los microtúbulos son afectados de manera directa por los anestésicos. Y, a su vez, los microtúbulos presentan una estructura cuántica a la hora de poder relacionar la consciencia con otros supuestos planos del espacio. Es como una cadena de cuestiones que luego en el coloquio quizá podemos ir aclarando. Bueno, conclusión. Los que están anestesiados o han recibido muchos fármacos no presentan experiencias cercanas a la muerte con tanta frecuencia. Las endorfinas, voy a explicar parte de ello, es decir, por lo menos la etapa inicial de sensación de bienestar. Más aún, por ejemplo, la naloxona, que es un antagonista opiáceo, se utiliza en urgencias para intoxicados de opiáceos, heroína, mórficos, o incluso en el propio quirófano, como te has pasado en un momento determinado de opiáceos, pues curiosamente alarga la agonía, porque cuando estás muriendo hay una secreción inmensa de endorfinas. Por lo tanto, si das un bloqueante, las endorfinas que te están haciendo sentir mejor, pero por otro lado te están ayudando a que la palmes rapidito, sin sufrir, pues al bloquearlas, alargas en un momento dado, pues se ha hecho experimentos ya con roedores, y se ve que prácticamente duplican la agonía. La anoxia sería tentador. Hay estudios, incluso muy frecuentes, hay uno que se publicó hace relativamente poco, y la verdad que no entiendo ni por qué se publicó, quizá por ignorancia de los periodistas, porque es algo que está estudiado desde hace ya bastante tiempo. La anoxia es el aumento de CO2. Nosotros tenemos un receptor al CO2 en el cerebro. Es decir, aunque pueda parecer paradójico, nuestro cerebro no mide los niveles de oxígeno. Mide los niveles de CO2, de dióxido de carbono. Es decir, cuando nos tapamos la nariz para no respirar, como cuando éramos niños y todos niños y hacemos competencias de cuánto duramos, lo que mide nuestro cerebro no es que disminuye el oxígeno, sino que aumenta el dióxido de carbono. Y esto tiene que ver con lo que vamos a explicar, porque al aumentar el dióxido de carbono, por ejemplo, aquí podemos ver sangre, podéis ver la diferencia de coloración, esto es monóxido de carbono, pero aquí podéis ver una sangre bien oxigenada, a veces se ve una herida, la sangre bien oxigenada es un rojo vivo, por el contrario, la sangre venosa es menos oxigenada, tiene un rojo pues, más apagado, ¿no? Habitualmente cualquier herida. El asunto es que cuando estamos intoxicados por dióxido de carbono, habitualmente solemos estar más bien confusos. Y por el contrario, si uno está cercano a la muerte, lo que tiene como denominador común lo que presenta la persona es una extrema lucidez. La persona está muy lúcida, no está confusa. Hasta el punto que a posteriori tiene, bueno, presenta inefabilidad, una dificultad extrema de poder explicar por la riqueza de la experiencia los detalles de la misma. Es decir, no está confuso, el aumento de dióxido de carbono es una especie como de borrachera, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, durante la ECM ocurre exactamente todo lo contrario. Fenómenos de despersonalización, también es tentador pensar que pudiera ser ello, ¿no? Particularmente una desrealización o en la despersonalización la persona de alguna manera pierde una unión a nivel neurológico con su estructura del yo. Por el contrario, en la desrealización la persona, todos hemos sufrido desrealizaciones, sobre todo cuando estamos extremadamente cansados, por ejemplo, o en situaciones de estrés, esa sensación de que en ocasiones lo que sucede alrededor nuestro es como una película y que no estamos integrados en ello, como si lo viésemos como espectadores. A veces ocurre durante segundos, minutos, hay personas que lo han sufrido durante más tiempo. Muchas veces el origen tiene simplemente es un origen un tanto banal, ¿no? De estrés, etcétera, etcétera. El escenario es irreal, hay una extrañeza respecto a uno mismo, y en ocasiones uno, incluso en la estación de mirarse al espejo, esa famosa que hemos hablado del LSD, uno se encuentra extraño frente a ese espejo. No te reconoces. Y luego, lógicamente, el famoso lóbulo temporal. Bueno, los lóbulos temporales tenemos dos, se encuentran aproximadamente en esta zona de las sienes, hacia la parte occipital, hacia la parte de atrás del propio cráneo, y es lo que en algunos autores han denominado la antena de Dios, que es justamente donde actúa el famoso casco de Dios que ahora veremos cómo también cómo funciona y cómo tiene que ver con el tema de la consciencia. Estos lóbulos temporales, de alguna manera, producen un equilibrio entre ambos hemisferios. El hemisferio derecho, que es tremendamente creativo, intuitivo, de hecho, gran parte de los creadores, esas ideas que les vienen, si os fijáis bien en su proceso, muchas veces no siguen un proceso intelectual sintético desde el punto de vista lógico de A más B es igual a C, sino que en ocasiones son ideas que acuden de una manera tremendamente creativa, de una manera tremendamente lúcida, como cuando se te enciende particularmente la bombilla, ¿no? Esto sucede en el hemisferio derecho. Este hemisferio derecho, en equilibrio, hay una zona que se llama cuerpo calloso, que une las dos partes, es lo que mantiene la integridad del yo. Y es lo que de alguna manera nos tiene sujetos a la sensación de que estamos en nuestro cuerpo. Si de alguna manera provocamos un desequilibrio, podemos llegar a tener sensaciones en un momento dado un tanto confusas. Aunque también hay mucha discusión al respecto. Me explico. La mayor parte de nosotros, evidentemente, tenemos una sensación de integridad del yo. Es decir, hablamos, pues tenemos la sensación de más o menos dónde nos encontramos respecto a nuestro soma, respecto a nuestro cuerpo. Si ocurre un desequilibrio entre ambos hemisferios, por ejemplo, en ocasiones se puede dar una ruptura quirúrgica incluso del cuerpo calloso, a pesar de todo sigue la integridad del yo. Pero cuando hay un desbalance entre ambos hemisferios, podemos llegar a tener en ocasiones la percepción de que nuestro yo se ha desplazado. Esto es una sensación tremendamente curiosa. Es decir, ahí es cuando comienza también la discusión, que podemos también hablar a posteriori de ello, si esa percepción de una entidad que sentimos fuera de nosotros, no somos acaso nosotros mismos que estamos desplazados en nuestro universo geográfico cerebral. De alguna manera nos estamos viendo a nosotros mismos y claro, nuestra corteza cerebral interpreta que ese nosotros mismos allí no es yo, sino es otro. Lo que daría origen, evidentemente, a multitud de cuestiones desde el punto de vista teológico, divino, de percepciones y multitud de otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahí está el lóbulo temporal, como os he dicho antes. Y por último, claro, ¿y si todo esto fuese realmente un producto real en el sentido de tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte? ¿Realmente todo lo que nos cuentan las personas, los pacientes, es tal cual? ¿Podría ser tal cual? ¿O otra hipótesis? ¿Podría ser parte de todas estas etapas, algunas partes, producto puro y duro de una neurofisiología que ya se conoce, y por el contrario, otras etapas pertenecientes a una neurobiología que desconocemos? Porque tampoco tenemos que ser tan rígidos en el enfrentamiento a este tipo de cuestiones. Quizá hay una parte que sí y otras partes que no. Las personas que sufren una ECM, la verdad, suelen tener bastantes cambios. Es decir, yo prácticamente no conozco a nadie que tenga una ECM y ha quedado inmutable, ¿no? Entre ese antes y ese después. Es decir, hay un verdadero remecimiento intelectual, sensorial dentro de la persona y emocional sobre todo. El aumento del amor hacia los demás, de la vida familiar, las religiosas, espirituales. Muchas personas religiosas o más espirituales suele ser lo habitual. Algunas personas que no tenían esas experiencias religiosas, por lo tanto, sí abrazan la religión, pero sobre todo el aspecto espiritual es el que sale más reforzado en una persona que tiene una ECM. El aumento de vida interior, comprensión de la vida, actitudes ante la muerte, desaparece el miedo, pero sobre todo, como he dicho antes, desaparece el miedo a vivir. La persona, daros cuenta que la mayor parte de nosotros enfoca la vida relegando a la muerte a un segundo plano, incluso ni siquiera pensando. La mayor parte de nosotros muchas veces vivimos como si la vida fuese infinita y no le damos la perspectiva quizá que realmente tiene, el que tenemos la muerte literalmente a la vuelta de la esquina en cualquier momento. El tener esa percepción de tal cercanía de la muerte nos ofrece una perspectiva totalmente distinta frente a la vida, no frente a la muerte como se cree mucha gente. Por lo tanto, las personas que tienen una ACN cambian esa actitud vital de una manera tremendamente importante. Viven con bastante menos miedo en su vida diaria, son personas bastante más emprendedoras y en el que, dentro de su escala de valores, ese tipo de cuestiones espirituales, afectivas, pues suelen adquirir bastante más importancia, ¿no? En ese cambio interior que han tenido. Respecto a la objetivación, quizás sea lo más importante desde el punto de vista de la ciencia, o ha sido hasta hace poco. Hay algunos, Moody refiere ya en la década de los 70, el primer intento de objetivación de este tipo de cosas. Es decir, ¿cómo podemos medirlo? ¿Cómo podemos ver que este tipo de cosas pudiera de alguna manera trasladarse al mundo científico? El mundo científico lo que tiene que intentar siempre es medir. Medir y cuantificar para poder de alguna manera observar. Esto, aparentemente, para muchos, sobre todo los que os gusta el tema más bien espiritual y siempre se ven los foros, ocurre una verdadera tormenta mental y contradicciones. Mi opinión es que no está para nada reñido. Yo creo que la ciencia sí puede intervenir en este tipo de cuestiones. Siempre que cambiemos, evidentemente, el planteamiento científico de cómo estudiarlo y cómo aproximarnos a ello. La ciencia ortodoxa tiene serios problemas para aproximarse. La ciencia mecanicista heredada del siglo XIX tiene problemas para acercarse a eso. Pero creo que hay una ciencia nueva, emergente, en el siglo XXI, que sí tiene las posibilidades de comenzar a pensar cómo se puede cuantificar esta cuestión. El primer intento fue el de Moody, el famoso episodio de las zapatillas rojas en el hospital de Bellevue, en el que un paciente refiere durante su experiencia de la muerte que había visto unas zapatillas en el alféizar de una ventana a unos cuantos metros después de una serie de dificultades arquitectónicas. Visualmente era imposible ver las zapatillas desde su habitación. La paciente se lo refiere a una psicóloga, que a su vez era conocida de Moody, y comprueba que esas zapatillas se encontraban en el sitio donde esta persona que había tenido una ECM y a su vez una experiencia extracorpórea, pues se había dado una vueltecilla, por así decirlo, con su consciencia y había visto en las zapatillas que de otra manera aparentemente hubiese sido totalmente imposible. Moody lo menciona como algo importante. Es la primera aproximación a objetivar este tipo de cosas, ¿no? Es decir, si existe, podemos medirlas. Tenemos también el famoso caso de Ben Alexander. Ben Alexander fue portada de la revista Newsweek, de hecho, hace un año. Es un neurocirujano de una conocida universidad norteamericana. Tuvo un coma provocado por una bacteria, una encefalopatía bastante importante. Y durante dicho coma, tuvo una serie de experiencias bastante llamativas, ¿no? Aquí ha habido últimamente un poco de debate, porque los que estáis siguiendo Proyecto Túnel, ahí lo hemos vertido también el debate. En mis conversaciones personales, Eben Alexander contó una serie de cuestiones. Curiosamente, Raymond Moody también coincide conmigo. Bueno, en pocas palabras, Eben Alexander cuenta que durante su experiencia cercana a la muerte se encuentra con una chica en una especie de gran mariposa alada, durante la cual le sirve de alguna manera de anfitriona en este mundo en el que está paseando y que a su vez esta chica le tranquiliza constantemente diciendo que no te preocupes, que esto va a acabar bien, que mientras esté yo a tu lado no te va a pasar nada, etcétera, etcétera. Así, prácticamente a diario, si podemos decir a diario, dentro de un coma en el que no hay sensación de temporalidad, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, y ahí lo interesante y la supuesta intento de objetivar. Cuando Alexander vuelve otra vez, en un momento dado, a la conciencia, se recupera milagrosamente de dicho coma, va a ver a sus padres adoptivos, le enseñan una fotografía de una hermana biológica que le era adoptado, que había tenido y que había fallecido hace años, él nunca supuestamente la había conocido. Coincide justamente con el dibujo que Ben Alexander tiene y que justamente además en Carolina del Norte nos enseñó un dibujo a mano de la hermana. Hay unas contradicciones porque al parecer era una versión literaria que Ben Alexander ha publicado hace poco. Hay algunas pequeñas asimetrías en cuanto al relato, pero esencialmente es lo que os acabo de contar. Tenemos también en un momento a Sam Parnia. Sam Parnia lleva el proyecto AWARE, En las últimas jornadas creo que hablamos algo de aquel proyecto, de cómo objetivar también las experiencias cercanas a la muerte. Estamos pensando en España hacer uno, pero con las experiencias extracorpóreas, que para, en el fondo sería bastante más simple y nos serviría para la misma cuestión. Consiste en unas pantallas puestas en las salas de resucitación que están controladas con ordenadores. Dichos ordenadores producen figuras aleatorias que no pueden ser vistas por ninguna persona que se encuentre a ras de la cama donde la persona está siendo resucitada, ni los propios médicos conocen qué frecuencia aleatoria está proyectándose arriba. Las pantallas están no mirando hacia abajo, sino mirando hacia arriba, obviamente. De manera que, como bien podéis imaginar inteligentemente, cuando la persona sale de su cuerpo, abandona su soma, sería capaz de ver dichas imágenes desde una posición aventajada respecto a los que se encuentran en la parte inferior. Hablé con Sam Parnia en junio pasado, hace relativamente poquito, y bueno, supuestamente me dijo que había encontrado una serie de resultados que parecían bastante interesantes, ¿no? Y que ya tendríamos oportunidad de comentar. La verdad que Parnia, no sé por qué, pero está cada X meses siempre dice que va a publicar los resultados y no se acaba publicando nunca. Pero bueno, llevamos ya más de un año. A ver, Parnia, tío, publica los resultados. Pues nada, se resiste a publicarlos. Bueno, total. Tenemos también a Bruce Grayson, que quizás sea una de las mejores cabezas pensantes. Es psiquiatra. Su antecesor en el cargo en la propia Universidad de Carolina del Norte empezó con las experiencias cercanas a la muerte y finalizó con otro tipo de cuestiones, no voy a decir totalmente distintas, porque también tiene que ver con este tipo de cuestiones, pero particularmente con las reencarnaciones. Entonces se fue a la India, se juntó con la directora, de hecho sigue viva todavía, la directora del Departamento de Psicología en Mumbai. De hecho, la tengo en el Facebook también e intercambiamos de vez en cuando alguna cosa de información. Y se dedicó a buscar personas que decían haber sido reencarnadas, con manchas, con historias que contar, etc. Pues él se iba a los archivos médicos de los años a los que la otra persona refería a buscar si concordaban la historia que refería el reencarnado con el supuesto fallecido hacía años, ¿no? En cuanto a enfermedades, vivencias, etc. Y la verdad que las publicaciones que tiene son apasionantes respecto a este tipo de cuestiones, ¿no? Bruce Grayson, por el contrario, estamos haciendo un trabajo en conjunción con él, con Grayson y Holden en Texas y España. Estamos validando las experiencias cercanas a la muerte respecto a personas que las han sufrido en España y el mundo anglosajón. Ahora, todo este tipo de cuestiones realmente, y el propio Grayson lo decía, realmente ver estas pantallas, ver este tipo de cosas que parecen aparentemente muy, muy banales, podrían, o realmente son instrumentos válidos, como para poder en un momento determinado asegurar que nuestra psique o nuestra consciencia abandona el cuerpo. Realmente, ¿nuestra consciencia se fijaría en una pantalla pegada a un techo si tenemos una experiencia cercana a la muerte? Es decir, aparentemente es un experimento desde mi punto de vista que pudiera ser un tanto banal, ¿no? O un tanto infantil para la complejidad de la cuestión. El propio Grayson intentó hacer lo mismo que Parnia años antes y muchos de los pacientes decían, pero doctor Grayson, ¿usted cree que yo me voy a fijar en una pantalla de televisión puesta, Grayson lo puso en la parte de la pantalla del quirófano, en una pantalla de televisión puesta ahí arriba, cuando yo estaba atravesando paredes y estaba haciendo montones de cuestiones, ¿no? Pero si te fijas en unas zapatillas rojas, sí. ¿Por qué no te vas a fijar en eso? Claro, puedes fijarte, pero no necesariamente es un método válido. Es decir, no todo el mundo quizá también se hubiese fijado en unas zapatillas rojas. Es una mera coincidencia. ¿Todo el mundo se va a fijar en una pantalla? Esa es la cuestión, ¿no? No es ninguna broma, no, si tienes toda la razón. Por ejemplo, aquí tenéis una vista de la puerta de Alcalá, ¿no? Que es donde trabajamos y es la vista desde mi despacho. ¿Cuántas fotos has visto? Pues es que estaba mirando casi hacia otro lado. Claro, pues por eso no lo he visto. Estaba escuchando. cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, le pasa exactamente igual. No tiene por qué ver una pantalla pegada al techo, ni tiene por qué ver ningún otro tipo de cuestión. Pero a lo mejor sí. O a lo mejor no. Claro. ¿Hay alguno que se ha fijado cuántas motos había aparcadas? Pues a ver si se hace el experimento. ¿Cuántas? Una. No. ¿Cuántas? Tres. Sí, exactamente. Es decir, una persona, excepto que otros lo hayan visto y lo quieran decirlo, se ha dado cuenta de que había tres motos. Los demás no lo he visto. Pero no pasa nada, es normal, lo más normal del mundo. Es decir, lo que me estoy refiriendo es, cuando diseñamos este tipo de experimentos, desde el punto de vista de la ciencia más dura y ortodoxa, ¿es igual de válido para lo otro? He ahí la cuestión. Creo que es el kit de la historia. Simplemente por unas pantallas vamos a reflejar que alguien tiene una experiencia extracorpórea y que ha visto justamente esas figuritas en una pantallita mientras tu ser está atravesando paredes, escuchando cuestiones o conociendo lo que sucede en tu casa a 20 kilómetros de distancia. No es tan fácil diseñar un experimento. Para un científico ortodoxo, lo primero que se le ocurre es por una pantalla. Pero para quien realmente ha conocido personas que han tenido experiencia cercana a la muerte, como Grayson, por ejemplo, que quizás sea uno de los que más conoce, abandonó ese tipo de cuestiones. ¿En qué momento se coloca la pantalla? No, la pantalla está permanentemente puesta. Tiene un sistema aleatorio, de manera que el médico lo que hace es encender el ordenador. Una vez que se enciende, ni el propio médico, es decir, no sigue una secuencia. Las figuras son parecidas a las cartas de Zener, que muchos habréis visto. Es decir, ondas, estrellas, figuras muy fácilmente reconocibles, pero son proyectadas totalmente al azar. A su vez, un sistema de vídeo lleva una marca con la hora y está sincronizado con las imágenes que aparecen arriba. Me explico. Si la persona es capaz de ver una estrella y luego unas ondas, eso ocurrió exactamente en el minuto 3:16. ¿Y en qué estado se encontraba el paciente en el minuto 3:16? ¿Estaba en muerte clínica? Estaban siendo resucitados, nos ayudaría, en teoría, a conocer el momento en que ocurrió la cuestión. ¿Me vais pillando la historia? Es decir, está sincronizado todo el sistema. Y es lo que se llama... Estás hablando de lo que se ve en la pantalla. Exacto. Yo pregunto por la pantalla, sí, el objeto de la pantalla. Está colocada antes... La pantalla está en la parte superior, dejando un espacio de aproximadamente un metro con el techo. Está colocada cuando el paciente todavía está lúcido. Las pantallas están desde el momento, desde el instante en que entra el paciente experiencia a las RCP, están ya disparadas. Bueno, en ese caso, al paciente que todavía está lúcido le puede entrar la curiosidad de qué diablos habrá en esa pantalla. No, claro. De tal manera que cuando tiene la experiencia, de momento, lo primero que hace es ir a ver lo que había dicho. Bueno, una enfermera, se le ha incitado previamente. Una enfermera, conocimos las jornadas también similares, inglesa. Lo hizo un poco más casero, sin tanta tecnología. Los americanos son en este aspecto, pues les gusta más el tema. Pero eran simplemente unos dibujitos de cartulina que había ocultado en el armario, es decir, como si los pongo en la parte de allí, ¿no? Y la verdad que los resultados se han sido un tanto inciertos. Había personas que describían, bueno, desde el punto de vista científico, es muy discutible. Para empezar, no es un doble ciego, porque la propia enfermera sabía qué dibujo se colocaba ella misma. Por el contrario, en el otro experimento, las figuras son totalmente aleatorias. La persona está abajo, igual que cuando se hacen los estudios con doble ciego, en los que los médicos no saben qué le están dando al paciente y son los mismos que le interrogan, para no poder influenciar sobre el paciente, ¿no? E incluso muchas veces tú puedes orientar las preguntas de manera que le están dando pistas. La persona sí, podría ser de alguna manera, pero démonos cuenta que estamos en una sala con el RCP llena de aparatos en la que realmente... Yo creo que en ese momento la persona que está más muerta que viva, lo que menos le importa es qué diablos hay en esa cosa cuadrada que está en la parte superior. Los pacientes no saben. No saben que están siendo sometidos a ningún tipo de experimento, ¿no? Ni hay momento para comunicárselo, ni mucho menos. Sabían de antemano que están esas pantallas ahí, no. Y podrían conscientemente... Vamos a ver, pongámonos en situación. Estamos hablando de pacientes que entran en parada cardíaca o con una fibrilación brutal. Vamos, no saben ni si apenas ni si están vivos. Es decir, son pacientes in extremis, vamos, no son pacientes de ingreso en plan, ¿no? Son unidades de resucitación. De hecho, están en la I2, en el Brooks Hospital, que es donde está San Parnias, dos sistemas, y deben tener por lo menos 10 salas en todo el hospital. En dos de ellas están colocadas, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, esto es lo que hemos estado hablando, la exposición más o menos. Yo creo que es más interesante que cuente la explicación y quizá entremos en hablar de ello, ¿no? Voy a poneros una cosa curiosa. Lo digo esto porque a medida que he ido investigando acerca de específicas la muerte, entrevistando a gente, trabajando en diversas universidades, etcétera, etcétera, realmente, voy a ser honestos, he ido abandonando el tema de las experiencias de la muerte. Esto puede ser un poco frustrante, pero no, lo entenderéis con facilidad. He ido abandonando el tema de las experiencias de la muerte porque creo que el tema a investigar con toda sinceridad es el de la conciencia y no el de las experiencias cercanas a la muerte. Es decir, yo sé que hay gente emperrada con la experiencia cercana a la muerte, no sé, a lo mejor en todo un tiempo diré todo lo contrario, ¿no? Pero como soy flexible en mis planteamientos, voy para atrás y para adelante, intento ir más para adelante que para atrás. Pero realmente es el de la consciencia el que más me interesa y es el que creo que está relacionado directamente con este tipo de cuestiones. Creo que la experiencia cercana a la muerte es la punta del iceberg o del iceberg y no es lo más interesante. Aunque pueda sonar, insisto, frustrante después de haber escrito un libro que está leyendo tanto. Pero es la pura verdad. De hecho, temo que el próximo libro que escriba sobre la consciencia se venda bastante menos, porque el rollito de experiencia cercana a la muerte vende bastante mejor. Pero en el fondo, como pagan tan poco a la editorial, me da igual que se venda menos. Es la pura verdad. Después de vender miles y miles de libros, no creía que daba mucho. Pero gastas en un par de viajes a Canadá, a la universidad. Más allá. O sea, ¿eh? Fuera de broma. A ver. Entonces, ¿a dónde viene la historia, de, por ejemplo, del Silent? Mirad lo que acaba de pasar. A medida que hemos ido avanzando, al principio, esto es en tiempo real, si os fijáis ahora mismo, sigue. Al principio, vuestras emociones seguramente se encontraban en un estado, digamos, intermedio, quizá expectantes. A medida que hemos ido profundizando en el tema, y somos bastantes en esta sala, ha empezado a salir, y sobre todo en algunos momentos, esto es aproximadamente, hará unos 5 minutos, pero ha habido personas en esta sala que han influenciado directamente la secuencia de números aleatorios del ensayo. Yo sé que esto os puede sonar a magia, pero es un aparato generador de números. No se altera si no hay nadie cerca de ello. ¿Por qué se ha alterado? Bueno, aquí ha comenzado, acaba de terminar la secuencia y va a comenzar otra. ¿Por qué se ha alterado? Esta quizá sea una de las grandes cuestiones y quizá sea mucho más importante que todo lo que hayamos estado viviendo o explicando hasta este momento. ¿Cómo es posible que nuestras emociones, que nuestra mente, en definitiva nuestra consciencia, pueda alterar cuestiones del entorno? Y esto tiene muchísimas implicaciones. Mirad una cuestión muy curiosa, que esto no la enseñé la otra vez, porque no la había hecho. Pero voy a enseñar algo, creo yo, que es interesante. Y de hecho, así visto, no os dirá nada, pero cuando se empieza a contar, veréis que tiene su mérito. Esto es lo mismo, realizado el 22 de agosto. El aparato comienza la marcha a las 4:27. Esto es un experimento realizado en un velero cerca de la isla de Esvedra. Cuando, y vais a ver la secuencia, a lo largo de aproximadamente, a ver, son 19 horas, unas 20 horas, es decir, que cada cuadrante son unas 2 horas. Los detalles lo vais a entender ahora, el por qué os estoy explicando estos detalles, y luego el puzzle va a funcionar y se va a construir en vuestra cabeza. Empieza prácticamente a las 4:30 de la tarde. Estos son 2 horas. 2, 4. Aquí son 6 horas. Es decir, tipo 10 de la noche y medianoche empieza a alterarse la secuencia. En ese barco vamos aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Y lo que vamos a hacer es tirar las cenizas de una persona muy querida por nosotros al día siguiente. A partir de la noche en la que sabemos que al día siguiente empezamos o vamos a realizar dicho suceso, Y cuando empezamos a conversar de ello, este aparato que se encuentra, a propósito, prácticamente fuera de la vista de todo el mundo, en la parte central de un velero de 16 metros de 4 camarotes, equidistante de los camarotes, empieza a sufrir alteraciones. Aproximadamente 6 y media, 8 y media, 10 y media, 12 y media, medianoche, vamos a dormir. Al día siguiente, son 12 y media, perdón, 6, aproximadamente, estas son las 8 de la mañana. Mal rollo en el barco, lógicamente. Dentro de pocas horas vamos a tirar las cenizas de esa persona. Y fijar lo que ocurre a lo largo de esas prácticamente 4 horas entre el despertar 8 de la mañana y el mediodía. Pero fijar lo que ocurre en el momento en que se tiran las cenizas. Y luego el alejamiento navegando. Vosotros conocéis la isla de Esvedra, que está cerca de Ibiza. Una isla con connotaciones muy especiales. Y posteriormente el alejamiento. ¿Qué quiere decir todo este tipo de cuestiones? Este aparato está diseñado justamente para eso. Supuestamente para poder influenciar sobre cuestiones sobre las que ninguno de nosotros, o que la ciencia ortodoxa, no explica cómo puede ocurrir. Pero va más allá todavía. No solamente podemos influenciar en el presente, como podéis haber visto hace un momento en tiempo real, sino también retrospectivamente y en el futuro. Es decir, yo sé que esto os puede sonar un tanto alucinante, pero se puede hacer. Podemos influenciar los resultados de este aparato cuando lo conectemos dentro de un mes, hoy. O podemos influenciar los resultados de este aparato retrospectivamente. Esto nos daría un montón de pistas respecto a multitud de cuestiones. El poder de la oración, la influencia de unas personas sobre otras, el poder de grandes grupos de pensamiento y de conciencias unidas sobre acciones y sobre cuestiones tangibles, aparentemente tangibles, que se dan en derredor nuestro. Abre toda una perspectiva respecto a multitud de historias. Es decir, va más allá de lo que son los fríos números, de lo que son los fríos números aleatorios. El tema de la consciencia a mí me parece realmente apasionante y todas las implicaciones que tiene desde el punto de vista científico. Eso tiene que ver con el tema del famoso casco de Dios también, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tenemos en nuestro cerebro? O quizá no en nuestro cerebro, que es quizá uno de los planteamientos más osados, ¿no? ¿El cerebro realmente está alojado ahí o es simplemente una interfase? Persinger afirma, por ejemplo, que la consciencia está fuera del cerebro, pero que se renueva cada 20 milisegundos. De hecho, ha hecho un montón de experimentos con aparatos. Quizás la gracia de la Universidad Laudeciana. Intentan mensurarlo todo y de alguna manera explicar cuestiones que hasta ahora nadie se había atrevido a explicar. Para muchos neurobiólogos de hoy en día, o por lo menos para unos cuantos, la consciencia está localizada en otros planos. Y cada 20 milisegundos se renueva a través de nuestro cerebro. Es decir, nuestra consciencia más consciente, valga la redundancia, la que nos tiene en este plano, tendría un anclaje neurológico. Pero nuestra consciencia más elevada se encuentra en otro plano, ambas intercomunicadas y con un refresco de 20 milisegundos similares a los que utilizan, por ejemplo, hoy en día muchos aparatos cuando se tienen la información en la nube. Yo sé que esta es una teoría tremendamente arriesgada, pero vosotros habéis visto con vuestros propios ojos, o por ejemplo este gráfico que es de hace relativamente poco, del mes pasado, cómo en un momento dado las consciencias pueden alterar de manera totalmente inexplicable para la ciencia, no digo moderna, porque la moderna quizás sea esto y la otra sea la antigua, pero para la ciencia más ortodoxa, este tipo de cuestiones. El casco de Dios lo que hace es alterar esta sintonización que tiene nuestro cerebro. Nuestro cerebro está perfectamente sintonizado, o aparentemente sintonizado, para nuestra percepción diaria. por motivos de supervivencia, cuanto más se parezca a la sintonización que tienen los demás cerebros de nuestro propio grupo animal y también los del entorno, mayores posibilidades de supervivencia. Si viésemos todo en rayos X, en infrarrojos o ultrasonidos, etc., pues evidentemente nuestra percepción de esa realidad en la que nos movemos, es decir, jugamos las mismas cartas que los demás, se vería reducida. Pero no quiere decir que nuestras percepciones necesariamente distintas a nuestros planos de consciencia habituales tengan que ser necesariamente patológicas. Esa quizás sea otra de las claves de la cuestión. A partir de ahí, el casco de Dios lo que hace es provocar una serie de, o un desbalance entre ambos hemisferios. Estimula primero el hemisferio derecho de una manera tremendamente intensa durante unos 40 minutos, corta bruscamente la estimulación del lóbulo temporal derecho y estimula el izquierdo con una serie de patrones, y quizás es lo interesante, que están copiados de un ataque epiléptico, es decir, una hiperestimulación. En ese instante, el hemisferio derecho, que se encuentra ya bastante calentito de todas las radiaciones, se ve invadido, eso se llama en un momento dado el hiperesferismo vectorial. Ambos tienen una colusión importante, una intrusión, particularmente del hemisferio izquierdo en el derecho, y nuestro tuning se va a la mierda. Pocas palabras. Entonces comenzamos a percibir otras cosas. Esas otras cosas son menos reales. Depende de lo que denominemos realidad y ese tipo de cuestiones, como es lógico. El casco de Dios lo que nos hace es percibir cuestiones, otras cuestiones. En la Universidad de Ontario, de hecho, justamente lo mencionaron Javi Stenz. En la revista Sí, Más Allá sale la experiencia que tuve con el casco de Dios, el de allí, en una cámara de aislamiento. Y bueno, sí, tuve experiencia extracorpórea, vi lo que sucedía en derredor, etc., cosa que es relativamente normal. Lo que vi se correspondía con la realidad, la verdad que fue muy fugaz. No, además, han abandonado prácticamente el tema del casco de Dios hace tiempo en la Universidad de Laurentia. Es decir, se dedican a otro tipo de cuestiones y particularmente a lo que es el enlazamiento cuántico, que es otro tipo de cuestiones que también la podemos hablar ahora, que tiene mucho que ver con la consciencia y con otro tipo de cuestiones. Siguen otras líneas, como el Sidereal, por ejemplo. Sí, que la han abandonado. ¿Les ya parece, no daba más de sí? ¿Les parece, aunque pueda parecer mentira, ya poco interesante? Bueno, como has dicho, tú tampoco te interesa tanto como lo que... No, lo que he abandonado un poco es el tema de la experiencia cercana a la muerte y me estoy centrando más en el tema de la consciencia. Sí. ¿Vale? No, el casco de Dios tiene muchísimas aplicaciones. Fundamentalmente, creo que las aplicaciones estriban en aplicar no solamente frecuencias, sino patrones distintos cerebrales. Es decir, las próximas etapas, daros cuenta que lo que produce son unos campos magnéticos. Los campos magnéticos no siempre son iguales. Los campos magnéticos lo que reproducen son. Esto es como escuchar música. Depende de la música que le pongas, vas a tener una reacción de una manera u otra en tus lóbulos. Por lo tanto, existen multitud de vías de investigación en relación a utilizar quizá con depresivos o con otro tipo de cuestiones a la hora de aplicar dichos campos en el cerebro. Hay todas unas líneas de investigación que otras universidades van a seguir.